Doctora Olga Victoria Rubio, del Movimiento Mira. Se cumplen 10 años, ¿qué ha sido lo más importante? Hagamos un breve recuento de cómo nace el grupo y cómo evolucionó a través del tiempo. Claro que sí, Ariel, muy buenas tardes, y le quiero contar que el movimiento nació hace 10 años. Estamos cumpliendo en este momento una década y ha sido un crecimiento vertiginoso, como lo hemos podido primero observar, porque son hechos concretos. ¿Cómo nace el movimiento? Nace con una vocación social. Nosotros identificamos y vimos que la política en el país debe funcionar es conociendo las problemáticas, y las problemáticas y las necesidades se conocen es con la gente. Hay que llegarle a la base, hay que conocer cuáles son las necesidades, qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren. Nuestra política, la nuestra, la del movimiento político Mira, ha sido siempre enfocada hacia ellos. Por eso hemos tenido ese crecimiento tan grande. Nos hemos dedicado con juntas de acción comunal a apoyarlos, que hagan las cosas como las deben hacer. El movimiento no se ha inventado nada. El movimiento no ha hecho nada diferente a hacer las cosas como deben ser, como está en la Constitución, como lo dicen las leyes. Es hacer la tarea, pero bien hecha. Y cuando uno hace la tarea bien hecha, tiene las mejores calificaciones. Pero esa tarea bien hecha tiene que tener réplica, por supuesto. Entonces ustedes, me imagino, en las diferentes ciudades han llegado, han capacitado, y eso se ha multiplicado. Claro, digamos, que sí, tenemos presencia de Mira en los 33 departamentos, estamos en todo el país, y esa es esa réplica que nosotros hemos venido haciendo. La gente se ha enamorado del movimiento político Mira, ha visto que hay respuestas inmediatas, y tenemos el respaldo de una bancada vertical. Esa bancada vertical, ¿qué quiere decir? Que yo en cualquier momento, siendo un líder comunal, puedo llamar al senador, a la senadora, a la representante, al alcalde, al edil, y ahí estamos presentes. Somos líderes y lideresas, y eso es lo que ha permitido también una inclusión. Por eso, en la campaña que acaba de pasar, dijimos, nuestro compromiso es con todos, pero verdaderamente sí es con todos, porque todos los tenemos en cuenta para poder desarrollar verdaderamente un trabajo mancomunado, que sea aunado a unos mismos fines, y eso es lo que permite el crecimiento. Si nos vamos independientemente, cada uno buscando lo suyo, este crecimiento no se da. Bueno, voy a hablar aquí también con otra persona que ha jugado un papel importante en el movimiento. Recuérdeme su nombre, doctora. Consuelo García. Bueno, ¿qué ha sido lo más importante en estos 10 años para el movimiento Mira? ¿Qué recuerda usted? Que vamos de menos a más, que definitivamente el movimiento es incluyente, y que le ha dado la oportunidad a la mujer para que haga representatividad en todo el departamento de Cundinamarca y en todo el país. Nosotros hemos logrado, con la compañía de los hombres, por supuesto, hacer equipo, hacer la unidad y la equidad de género, para que hablemos temas públicos, temas que benefician a la comunidad, y que desde lo social, que fue nuestra base, que es ayudarle a los demás, que es escuchar sus necesidades y tratar de resolvérselas, luego esos líderes y esas lideresas van poco a poco teniendo esa representación política, y la misma comunidad le dice, quiero que nos represente, queremos verlos allá como concejales, queremos verlos como alcaldes, queremos que estén en la asamblea departamental, y ese ha sido el reconocimiento del movimiento Mira, trabajo, trabajo y trabajo. Y esa representatividad, esa inclusión, me imagino que han sido los ingredientes para que el movimiento haya crecido tan aceleradamente. Definitivamente, y que vamos con la semilla, y las semillas son los jóvenes son importantes para el movimiento, así que este movimiento es para rato y para rato largo. Bueno, le iba a preguntar eso, ¿hacia dónde piensan llegar y hasta dónde? A la presidencia de la República. Bueno, pero han dado un paso bien importante, la senadora Alexandra ahorita forma parte de la mesa directiva del Congreso, ¿es un reto para usted? Un reto y una oportunidad. Tenemos la senadora, que es vital, ella escucha todas las necesidades de las personas, vamos a hacer una agenda con ella y vamos a tener la oportunidad de que en el Congreso de la República vamos a tener ese espacio para que los líderes y las lideresas, sin interesar de dónde y en qué posición estén, lleguen a los líderes del movimiento Mira, y vamos a abrir la puerta y el espacio para que lleguen al Congreso de la República a exponer lo que está pasando en las regiones y abrir la puerta que ha estado cerrada.